Y bueno, nada, empezar de nuevo agradeciéndoles la invitación. Es un placer, bueno, creo que hablo por los dos, estar acá. Y también para Fabián y para mí es la primera experiencia como pareja pedagógica. Así que nada, también es un desafío y una linda posibilidad de compartir pensares. Y bueno, un poco la idea de la invitación que nos hicieron ustedes, tenía que ver con pensar el diálogo de saberes desde los aportes de la investigación-acción participativa y desde la educación popular. El recorrido, si pasamos a la siguiente diapositiva, tiene que ver primero con presentar algunos espacios o formas donde pedagógicas en los movimientos populares. Después poder plantear algunos elementos que nos parece que son emancipadores en esos ensayos pedagógicos que llevan adelante los movimientos. Dentro de esos elementos, hacer el foco en la cuestión de los saberes. Entonces, luego pasar a pensar cuál es esa trama en los movimientos en torno a los saberes y conocimientos. Pasar después a pensar los aportes de la investigación acción participativa y de la educación popular al diálogo de saberes y finalmente cerrar planteando algunos desafíos que entendemos tiene ese diálogo para poder llevarse a cabo. Entonces, pasamos a la siguiente. Y una más. Bien. Entonces, bueno, les decía que el primer punto era poder presentar algunas formas de lo pedagógico en movimientos populares. Cuando pensamos la pedagogía en los movimientos, estamos pensando tal vez lugares distintos al de la pedagogía más clásica que se asocia a la escuela y también a los sujetos, o sea, el sujeto por antonomasia, digamos, el sujeto como el niño, la niña de la educación. Entonces, cuando pensamos la educación en movimientos, hay que ampliar esta mirada para incluir otros espacios y también otros sujetos que, si bien los movimientos tienen, digamos, experiencias vinculadas a niños y niñas, también a jóvenes, por lo menos en Argentina hay mucho enfocado sobre todo a jóvenes y adultos y adultas. Y en ese sentido, digamos, con un doble objetivo. Ahora digo cuáles son, los movimientos populares, decimos acá, tomaron la educación en sus manos. Por un lado, porque por lo menos en nuestro caso, en el de Argentina, pero en otros países también, hay una ausencia del Estado en la garantía del derecho a la educación, pero también hay una apuesta de los movimientos por pensar otras formas de lo pedagógico, ¿no? Es decir, digamos, no quedarse solo con lo que es la escuela en su sentido más moderno, más duro, sino poder, bueno, recrear esa forma escolar. Y en ese sentido, en ese tomar la educación en sus manos, aparece con fuerza el ideario de la educación popular y también la apuesta por el diálogo de saberes. Pasamos, ¿les parece a la siguiente? En ese sentido, hay uno podría sistematizar, digamos, en tres formas de lo pedagógico en los movimientos. Por un lado, lo que es la forma escuela, le ponemos forma escuela otra, ese otra, lo que busca es dar cuenta del diálogo crítico con la escuela, en este sentido más duro que les decía antes. Por otro lado está la forma taller, o sea, los talleres al interior de los movimientos, y también pensar a los movimientos en su conjunto como totalidades formativas. Y ahora igual vamos a ver cada una de estas formas. Entonces, por un lado, los movimientos llevan adelante escuelas, ahí dice, bueno, con aires de familia y al mismo tiempo alternativa a la escuela moderna. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay desde jardines comunitarios, primarias populares para adultos y adultas, experiencias de nivel medio. Habrán tal vez escuchado hablar de los bachilleratos populares. También hay escuelas de nivel medio que se llaman escuelas campesinas en el ámbito rural. También hay profesorados de los propios movimientos y universidades, ¿no? Por ejemplo, la UNICAM, la Universidad Campesina, la Universidad Popular de Barrios de Pie, por nombrar una universidad urbana. Digamos, entonces son digamos, cuál es la novedad, no me quiero detener tanto en esto, pero cuál es la novedad de estas escuelas que buscan, es decir, porque los movimientos populares históricamente crearon espacios no escolares, pero la novedad es esta búsqueda por vincularse con el Estado, es decir, por generar o lograr disputar la acreditación y el financiamiento por parte del Estado, y al mismo tiempo poder retener la dirección político-ideológica de esas escuelas. Bien, ahí ven algunas imágenes, sobre todo de bachilleratos populares. Pasamos a la siguiente, ¿y por qué empezamos acá mostrando estas tres formas de lo pedagógico? Bueno, porque son los espacios dentro de los movimientos donde se da ese diálogo de saberes sobre el que vamos a profundizar después. Bueno, después hay toda una variedad de talleres que llevan adelante las organizaciones y los movimientos sobre un conjunto amplio de temáticas, formación política, asociado al feminismo, a medios de comunicación alternativa, a espacios de trabajo, que son más específicos de la militancia, a diferencia de las escuelas que son abiertas a un público más amplio. También tienen, digamos, altos grados de sistematicidad, planificación y regularidad, es decir, se plantean con una regularidad en el tiempo, hay planificación de objetivos, hay materiales de formación, pero no son escolares, es decir, no buscan la vinculación con el Estado, también se basan en la educación popular, y acá dejo planteado algo que tal vez lo podemos retomar después, que esto de dispositivos textuales o narrativo-experienciales, es decir, que en su forma de armado de los talleres, algunos eligen, digamos, centrarse en los conocimientos más científicos, disciplinares, para estructurar el taller, mientras otros, digamos, centran el dispositivo en, por un lado, en la oralidad de los testimonios y también en la experiencia. En la foto, vemos, por ejemplo, la primera foto es un espacio de mística, ¿no? Que me parece que representa bastante esta idea de lo narrativo experiencial. Entonces me parece interesante plantear esto, porque también habilita o no, o digamos, habilita determinadas formas de ese diálogo de saberes. Ah, acá están diciendo, Gladys, que no se puede ver la parte derecha de las diapositivas, por las dudas. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces hablamos primero de las escuelas, los talleres, y después pensar al movimiento en su conjunto como un espacio formativo, ¿no? Es decir, todas las prácticas dentro de la organización son formativas, desde los espacios de trabajo, desde las asambleas, no sé, todo, ¿sí? Todos los espacios. Entonces, pero acá hay algo interesante, que es que, si bien se puede hablar de una pedagogía espontánea, es decir, porque uno aprende familiarizándose con esas propias prácticas, es decir, no hay un espacio donde hay un educador o una educadora, o hay contenidos prefijados, al mismo tiempo hay direccionalidad, es decir, los movimientos saben que se aprende y se enseña en esas prácticas más cotidianas y colectivas. Pasamos, ahí no sé, Fabi, si querés complementar con algo. Perfecto, ¿no? Y además, hablando de esto que decías de ensanchar, me parece súper interesante para este encuentro lo que planteaba Eduardo al inicio de este programa de construcción, porque me parece que ahí también es este diálogo entre la universidad, que bueno, que está ensanchando, que está tensionando su propia lógica, para no plantear, no sé, ya un programa de ingeniería o de arquitectura, sino, bueno, vos decías, Eduardo, un programa de construcción para que entren los saberes de hábitat, de ambiente, que tienen los sectores populares, ¿no? Entonces me parece que ese es un claro ejemplo de diálogo de saberes, y también este propio diplomado, que bueno, por lo que nos contó María Luisa, bueno, hay compañeros y compañeras del movimiento popular, y compañeros y compañeras de la universidad. Bien, entonces, bueno, continuando un poco la presentación, de estos ensayos pedagógicos, que, bueno, entonces enfatizamos esto, que son disputando adentro de la escuela, pero también en el más allá, bueno, hay intentos, hay como intencionalidades de construir pedagogías emancipadoras, que, bueno, ahí ponemos que lo que buscan como gran apuesta es de algún modo tensionar, resquebrajar este patrón de poder que es moderno colonial, es capitalista, es patriarcal y adultocéntrico. Y entendemos que entonces en esas pedagogías hay dos elementos fundamentales que tienen que ver, por un lado, con la posibilidad de construir sujetos críticos y por otro lado con revisar la cuestión de los saberes. Y también pensar, digamos, estas pedagogías como espacios de construcción y experimentación. Ahí ponemos, bueno, son experiencias que están siendo, no es que son linealmente emancipadoras, ¿no? Hasta hay intencionalidad, pero bueno, en el propio construir, en las propias prácticas pedagógicas, en las propias decisiones político-pedagógicas, bueno, se va haciendo, se va haciendo, pensando, experimentando estas posibilidades de reinventar la forma escolar, la forma universidad. Bien. La siguiente, y en ese sentido, algunos de estos rasgos emancipadores, y solo los vamos a detener en los que están pintados, porque tienen que ver con, o resaltados, con, bueno, con el tema, tiene que ver, por un lado, que se revisa el estatuto de los saberes y conocimientos, es decir, se revisa qué es saber y qué no es saber, ¿no? Del modo en que se entiende socialmente el saber y el no saber. También aparecen otros sujetos como sujetos del saber que muchas veces están invisibilizados. Esas son las dos cuestiones sobre las que vamos a profundizar, pero también enumero tres puntitos más. Por un lado, la importancia, ya lo decíamos, ¿no?, de la cotidianidad y de la comunidad, de lo colectivo como espacios de aprendizaje. Por otro lado, también pensar el aprendizaje no solo desde lo meramente racional, o sea, no solo esa dimensión de la racionalidad, sino también poder poner en juego lo afectivo y la importancia de una pedagogía colectiva, ¿no? De pensar en los movimientos direccionando de modo colectivo esas experiencias pedagógicas. Pasamos a la siguiente. Entonces, profundizando entonces en los dos puntos que tenían que ver con los saberes, es decir, qué saber, qué no saber, y quiénes son esos sujetos que saben, nos parece interesante considerar tres aspectos de la trama epistémica cuando pensamos en los movimientos. Por un lado, cuáles son los tipos de saberes y conocimientos en circulación. Por otro lado, cuáles son las operatorias epistémicas. ¿Qué nos referimos con operatorias epistémicas? Bueno, cuáles son las formas y los procesos a partir de los cuales estos saberes y conocimientos se ponen en juego. Ejemplo, hay transmisión, hay recuperación de saberes, hay problematización de saberes, vamos a igual a profundizar después sobre esto. Y también otra cuestión que nos parecía muy importante era poder ver los imaginarios y las representaciones sociales acerca de los saberes y conocimientos legítimos. En este sentido, el diálogo de saberes, bueno, se inscribe, tiene lugar en esta trama epistémica que es compleja y que es diversa. Bien, entonces, en cuanto a los tipos de saberes y conocimientos, en general lo que circula, se combina de modo a veces contradictorio, a veces más fecundo, digamos, son, por un lado, conocimientos científicos, de académicos disciplinares, que tienen que ver con disciplinas de las ciencias, por ejemplo, el conocimiento de la historia, el conocimiento sociológico, esto que a veces se llaman los saberes librescos, los saberes de los libros. Por otro lado, hay conocimientos escolares y también saberes populares. Estos saberes que, digamos, o saberes por experiencia vivida, le poníamos, que son también muy variados desde, no sé, formas de alimentación, desde formas de relacionamiento con la naturaleza, desde cómo sobrevivir en las barriadas populares, desde cómo vincularse con la política, saberes de la lucha. Entonces, claro, una cuestión que es interesante es que tal vez los conocimientos académico-disciplinares o los conocimientos más científicos se vinculan con lo escrito, tienen altos niveles de sistematización, de elaboración, buscan la validación, mientras que los saberes populares son más dispersos, están menos sistematizados, se vinculan mucho a la oralidad, o sea, se transmiten oralmente por lo general, son más locales, más situados, más vinculados a las prácticas, ¿no? En este sentido, más que oponer los conocimientos a los saberes, hay un continuo entre ambos, y lo importante es pensar que tanto los conocimientos como los saberes tienen un carácter dinámico, impuro e incompleto, ¿no? Esto que ponemos, ¿qué quiere decir? Que como no son cerrados, por un lado, tienen la posibilidad de integrarse con otros saberes o conocimientos, y además, en un movimiento popular, es necesario ese diálogo, esa integración entre los distintos conocimientos y saberes, aprovechando el carácter incompleto. ¿Qué quiere decir incompleto? Que cada saber, cada conocimiento, también implica la ignorancia de otras cuestiones, ¿no? Ningún conocimiento o saber es cerrado, total, y puede explicar todo lo que pasa en el mundo, en la experiencia. En cuanto a las operatorias epistémicas que decíamos, bueno, son estas formas como se pone en movimiento esos saberes y conocimientos, acá identificábamos algunas, por un lado la transmisión de conocimientos académico-disciplinares o científicos, por otro lado la problematización y deconstrucción del sentido común, esto es algo que aparece bastante frecuente, la recuperación compartida y valoración de saberes populares, ¿esto qué quiere decir? Bueno, por un lado poder, digamos, recuperar algunos saberes que están en riesgo de ser olvidados o de dejar de ser compartidos porque no se consideran valiosos, también compartir otros saberes que, si bien están activos, están dispersos entre los distintos sujetos, entonces está bueno ponerlos en común, digamos, para el intercambio grupal y poder construir desde ahí, y también la valoración, ¿no? Es decir, y acá lo vamos a ampliar cuando veamos los imaginarios en torno a los saberes, bueno, poder valorar que todos y todas tenemos saberes, y que en los territorios se generan saberes, que la universidad, la escuela, no son los únicos espacios de la producción de conocimiento. Otra de las operatorias es la sistematización de información y de experiencias, y finalmente la coproducción de saberes, que sería, bueno, esta, digamos, como el momento más sublime, digamos, del diálogo de saberes, donde hay una posibilidad de integración de los saberes y conocimientos de todos los sujetos que intervienen. Y nos parece interesante plantear que todos estos movimientos, todas estas formas de poner en juego los saberes y conocimientos, digamos, no habilitan de igual modo el diálogo de saberes. Es decir, si, por ejemplo, la transmisión se da de un modo, digamos, desde un docente o un educador sabelotodo hacia estudiantes que no saben nada, es decir, que, a ver, que no es que no saben nada, sino que se los considera así, bueno, ahí estamos hablando más de un monólogo, ¿no? Entonces, digamos, en cambio la recuperación, la compartida, la valoración de saberes populares es clave para que esos sujetos se sientan portadores de un saber valioso. Bien, pasamos a la siguiente. Y bueno, entonces decíamos, por un lado saber cuáles son los tipos de saberes y conocimientos en juego, por otro lado las operatorias, y en tercer lugar, los imaginarios y representaciones sociales acerca de los saberes y conocimientos. Socialmente, esto lo sabemos, hay una valoración desigual respecto a cuáles son los lugares del saber, cuáles son los saberes legítimos y cuáles son los sujetos del saber, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, bueno, cuando yo hablo de saber, ¿en quién están pensando? ¿Dónde vive esa persona? ¿Cómo se viste? ¿Por qué instituciones pasó y por cuáles no? Bueno, algo de estas valoraciones desiguales muchas veces aparece bueno, en estos espacios pedagógicos de las organizaciones, y son cuestiones que tenemos que ir desarmando, ¿no? Que los lugares del saber es solo, como decía antes, la universidad y la escuela, que los saberes populares no son saberes. Muchas veces me pasaba que compañeras me decían, bueno, pero esto que yo dije es una anécdota, esto es una leyenda, pero esto lo aprendí en mi casa, como esto no es saber. y también de cuáles son esos sujetos que tienen el saber y cuáles son, con muchas comillas, los sujetos ignorantes, ¿no? Los que no saben nada, esto también aparece bastante. Perfecto. Bueno, entonces sí, solo volver a insistir en esta idea de que se arma toda una tradición con Freire y con Falsborda, como por eso nombrar a los representantes o referentes máximos, de una ser ciencia latinoamericana, ¿no? O en modo latinoamericano. Eso es muy importante y que de alguna manera resitúan a los sujetos en la investigación, como, no solo como meros informantes, esto que antes decía Fabi del extractivismo académico, sino como participantes activos, y a nivel educativo los sacan del lugar de tabula rasa, con todas las implicancias que esto tiene. Y también una última cuestión sobre esta última diapositiva, de esta mirada compleja, digamos que esas asimetrías y esa distribución desigual de los capitales sociales, económicos y culturales, digamos, se da a nivel social, pero las organizaciones y los movimientos no quedan por fuera, ¿no? Es decir, hay algo que también hay que mirar, que es no solo, digamos, la disputa con esta distribución que se da desigual a nivel de la sociedad, sino que internamente también, sobre todo teniendo en cuenta que los movimientos populares muchas veces son multisectoriales, es decir, que reúnen a compañeros y a compañeras de distintas trayectorias, de género, de formación, de clase. Bueno, es decir, hay que estar muy atentos y atentas a, digamos, cómo estas valoraciones societales se pueden reintroducir dentro de las organizaciones. Bien, entonces ahora sí, el cierre tiene que ver con poder identificar dos desafíos en relación al diálogo de saberes para las organizaciones y movimientos populares. El primero es poder construir entonces subjetividades epistémicas. ¿Qué quiere decir esto? Poder contribuir a un proceso donde las y los sujetos se piensen y también se sientan, también esto de pensarse y sentirse recuperando lo racional y lo afectivo, no solo como receptores o receptoras, como informantes, decíamos antes, como tabulas rasas, sino también como portadores y portadoras de un saber valioso, y desde ese lugar que se sabe poder ir hacia la coproducción de saberes y conocimiento, ¿no? Por eso ahí decíamos, bueno, la posición de la recepción es aquella de quien piensa que la formación es sentarse y escuchar al que sabe. Bueno, de ahí poder generar tránsitos hacia la portación de saberes, reconocer la legitimidad y la valía de esos saberes populares, y bueno, y la coproducción, que sería esta posibilidad de generar conceptualizaciones colectivas a partir de la integración de saberes y conocimientos de distinto tipo. La siguiente. Y bueno, entonces, así como hay que construir subjetividades epistémicas, bueno, también hay que traccionar procesos de coproducción de conocimientos, partiendo de esta idea que la decía antes, de que en una organización que busca un proyecto integral de transformación social, todos los saberes y conocimientos son valiosos, importantes y necesarios. Esto no quiere decir que no haya roles o que todos los saberes y conocimientos, como decía Fabián antes, sean iguales, no, son diferentes, pero tienen que tratar de dialogar desde posiciones que no sean las de la jerarquía, ¿no? Las de esta desigualdad en torno a la posesión o carencia de saber. En este sentido, esta idea de diálogo crítico, de saberes requiere, por un lado, desaprender elementos presentes en los conocimientos y saberes portados. Lo decíamos antes, ¿no? Los saberes populares son un entramado complejo de emancipaciones o de elementos emancipadores, pero también de, digamos, de elementos contradictorios, de dominaciones, están las dos cuestiones presentes ahí, entonces rescatar los núcleos de buen sentido, y también ir hacia la posibilidad de la integración de estos conocimientos y saberes a partir, bueno, de compartirlos, de rescatarlos, de sistematizarlos y de coproducirlos en colectivo. Bueno, No sé si vos, Fabi, querés decir algo más. Con eso entonces cerraríamos la exposición.